El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, presenció la función de círculos artísticos de esposas de oficiales de las unidades del Ejército Popular de Corea, ganadores en su séptimo concurso del segundo periodo. Vieron también la función los miembros de mando del Ejército. Se representaron las esposas de oficiales de las unidades 567, 526, 337, 534 y 963 y de la Fuerza Naval del Ejército Popular de Corea. Ellas cantaron en tono conmovedor el noble mundo ideo-espiritual de los familiares de oficiales que viven llenos de convicción y optimismo y de modo revolucionario, guardando en lo hondo de su corazón la fe en la victoria de que, solo al confiar y seguir al estimado mariscal, cielo de su destino y sol, existen tanto la prosperidad y el enriquecimiento de la patria socialista como la felicidad de sus hogares. Además, interpretaron el infinito orgullo, la dignidad, el romanticismo y el júbilo de las esposas de militares formadas como revolucionarias dignas de mención que apoyan en la primera línea del batallar la dirección revolucionaria del Songun del Partido, bajo el ilimitado amor y confianza del comandante supremo, y mostraron con vivacidad la lucha de ellas que, siendo tiradoras asistentes de sus maridos con fusil en sus manos y madres de los soldados. Terminada la función, el mariscal Kim Jong-un respondió cordialmente a las efusivas aclamaciones de las representantes y felicitó el éxito en la función. Él expresó que todos los programas presentados esclarecieron con profundidad en lo ideoartístico los problemas sociopolíticos importantes que se presentan en la lucha y la vida de los seres de la era del Songun, al reflejar con vivacidad la realidad, y valoró en alto ese espectáculo como demostración identificada con la idea del partido, como la función en que se palpita la política del partido y como el manual para el estudio de la política partidista. Las miembros de los círculos artísticos de esposas de oficiales crearon y ofrecieron las obras de fuerte matiz agitadora y llamativa, con las inolvidables proezas de dirección de los grandes líderes celadas en sus unidades y los problemas políticos que acentúa con importancia el partido en la actualidad, acotó el mariscal, y expresó su gran satisfacción de que hayan ofrecido la función de gran valor cognoscitivo y educativo, perfecta en lo ideológico y artístico, y les dio agradecimiento en nombre del comandante supremo del Ejército Popular de Corea. El mariscal enfatizó: a través de la función de hoy, se ha evidenciado una vez más que está muy elevado el estado ideoespiritual de las esposas de militares que se ponen a la cabeza de toda la sociedad en la materialización de la orientación del partido en materia de cultura y arte masivas, en fiel acato al sublime propósito del gran general que hizo organizar y hacer tradicional el concurso de círculos artísticos de esposas de oficiales. Escuchando las voces de ellas que apoyan en absoluto la política del partido, he recobrado gran fuerza. En el proceso de realizar las actividades culturales y artísticas masivas, las esposas de militares no solo asimilan las ideas de nuestro partido, sino que también llaman a las masas a la materialización de la política del partido. En el Ejército Popular deben seguir prestando el gran esfuerzo en adelante también a las labores por abrillantar las proezas del gran general que hizo efectuar este concurso. El comandante supremo Kim Jong-un exteriorizó su esperanza y seguridad de que los miembros de los círculos artísticos de las unidades, ganadores en su séptimo concurso del segundo período, dinamizarán sus actividades culturales y artísticas masivas y llamarán con energía a los militares y civiles a la defensa de la patria y la construcción de la potencia socialista. Y se tomó la foto memorable junto con ellas.